Argentina. Contacto telefónico. Bien, y cuando faltan 10 minutos para el mediodía, seguimos informando desde La Crecida, aquí en la 95.5 Radio El Grito. En este caso, una presentación de un libro. Estamos hablando de lo que comentábamos más temprano, hoy a la mañana. Se presenta en Buenos Aires el libro Soberanía Energética, propuestas y debates desde el campo popular. Este libro compila 10 artículos que discuten el modelo energético actual en nuestro país y presentan alternativas que apuntan a superar la actual crisis del sistema. Nos vamos a poner en comunicación telefónica con Felipe Gutiérrez. Él es integrante del Observatorio Petrolero Sur, quien va a estar hoy en la presentación que se va a realizar, según tengo entendido, esta tarde en el Hotel Bauen, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Felipe, desde Radio El Grito, aquí en Tras la Sierra, Córdoba. Te saludamos, Diego y Pablo. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Todo bien por acá? Bueno. Che, contanos primero un poco de qué hablamos cuando hablamos de matriz energética. Es una buena pregunta para empezar. La matriz energética es la base, ¿cierto? Es el origen, digamos, del sistema energético. Cuando pensamos en matriz energética nos referimos a las distintas fuentes, ¿cierto? Por ejemplo, sí, el petróleo, el gas, las hidroeléctricas, que son parte de la base, las energías primarias de nuestro sistema energético. Por supuesto, después eso se va complejizando porque... Sí. Si bien el petróleo, por ejemplo, lo tenés que refinar, ¿cierto? El gas es trasladado y la electricidad tiene que ser transformada de algún tipo de fuente, que en el país casi siempre 3/4 partes de la electricidad también proviene de gas y petróleo. Entonces, cuando uno analiza la matriz energética, se va a encontrar rápidamente con un problema que es la extremada dependencia de los hidrocarburos, del gas y el petróleo, que nos genera un sistema que es profundamente contaminante, pero también que es muy dependiente de unas pocas empresas petroleras, digamos, que tienen el control de la política energética en el país. Claro, lo que vos decís sería, pienso en los últimos avances que ha tenido la tecnología en cuanto, por ejemplo, a motores, hacia lo que son los motores eléctricos, y uno piensa, bueno, estoy usando un motor eléctrico en lugar de un motor a explosión, pero en definitiva esa electricidad con la que hago andar mi motor eléctrico, en origen proviene del petróleo también. El ejemplo es una paradoja que justamente nos comentaba un compañero. Hace poquito estuvimos compartiendo con una cooperativa eléctrica de Amsterdam en la provincia de Santa Fe, sí, y justamente de eso nos hablaban, porque habían desarrollado unos motores eléctricos, pero para vehículos, ¿no? Pero justamente ese es el problema. Cuando cargas el auto, lo más probable es que también lo estés cargando con hidrocarburos. Entonces, justamente ahí en Amsterdam, en lo que se ha avanzado es en la cogeneración de electricidad, la generación primero por una parte de la cooperativa que tiene un parque fotovoltaico, ¿cierto?, para hacer energía solar, pero también 20 casas de la ciudad tienen instalados, ¿cierto?, en sus techos también estos paneles solares. Es una experiencia, podríamos decir piloto, una experiencia que está recién comenzando, pero que es muy interesante para empezar a pensar en cómo vamos, por una parte, descentralizando el sistema energético. Lo que hoy tenemos, ¿cierto?, son grandes polos de... zona de sacrificio, podríamos decir, zona en donde se genera la energía, y por otra parte grandes polos de consumo, ¿no? Como son las grandes ciudades o los lugares donde está la industria. Entonces, ¿cómo modificamos esa relación? Tiene que ver, o cómo generamos energía con una mirada más local, con una mirada más de pensar en qué necesita cada territorio energéticamente. Para eso, la cogeneración, la generación, ¿cierto?, distribuida, puede ser una experiencia muy interesante, que hay varias en el país. Felipe, comentanos un poco cómo es el libro, cómo está pensado, quiénes formaron parte del trabajo que dio en ese libro. El libro es una propuesta que hacemos desde el Observatorio Petrolero Sur. En el observatorio nosotros trabajamos específicamente sobre petróleo, sobre hidrocarburos y sus impactos, pero nos venimos hace muchos años ya encontrando, nos pasaba mucho, nosotros trabajamos mucho el tema del fracking, y nos pasaba muchísimo que la gente nos pregunta, bueno, no queremos fracking, estamos de acuerdo, pero ¿qué sí queremos? Y esa construcción de lo que sí queremos en materia energética, creo que no le corresponde a una organización o a un grupo de investigadores o a gente que pueda tener, digamos, la capacidad técnica para responderlo, sino que es parte de un debate democrático sobre energía. ¿Y cómo hacemos ese debate? Justamente lo que le salimos a proponer a varias organizaciones, compañeros, decíamos, en el mismo título del libro, esta propuesta desde el campo popular, porque entendemos que hay todo un sector de asambleas, de sindicatos, de organizaciones políticas que está dando esta discusión. A ellos fueron a quienes invitamos a participar, ¿cierto? De ahí. Son 11 autores y coautoras, digamos, del libro, que van trabajando distintas temáticas. Por una parte, hay un primer capítulo que hace referencia al sistema energético actual, sí, a los principales impactos. Esa es una parte muy muy fundamentada, digamos, una parte que donde las personas que participan, digamos, son investigadores de muchos años del tema. Sí. Y después, una parte más propositiva, ¿cierto?, de pensar en escenarios concretos para esta idea, para llegar a esta idea de la soberanía energética. ¿Qué injerencia tiene hoy por hoy el campo popular, esas organizaciones que mencionabas, en la configuración de la matriz energética de la que estamos hablando? ¿Y qué posibilidades hay de que podamos hacer algo para cambiarla? Podríamos decir que no existe un debate democrático en torno a la energía en la Argentina. Cuando, por ejemplo, se hicieron los tarifazos, una de las cosas que lo logra frenar es la ausencia de audiencias públicas. Pero cuando se hacen audiencias públicas es una puesta en escena teatral, porque finalmente no hay influencia real de la gente que participó ahí. Muchas de esas personas, por ejemplo, gente con cargo de representación, ciertos diputados, o eventualmente, no sé, dirigentes sindicales, etcétera, pero que finalmente no son escuchadas sus voces en esa discusión. Entonces, nosotras nos vemos obligados a generar ese debate por nuestras propias instancias. Si vemos que hay un problema profundamente democrático en la toma de decisiones de la energía, y esto no es casual y tiene que ver con que es un negocio para unos pocos, entonces quieren mantener el negocio para esos pocos, entonces, y además históricamente se ha dicho que el debate energético es un debate técnico. Cuando es un debate técnico, pues también es un debate político. Entonces, darle esa raíz técnico-política desde una mirada distinta es el objetivo, digamos, que estamos buscando acá. Sabemos perfectamente que las modificaciones reales no se hacen solo a partir de lo que uno dice o lo que uno investiga, sino también a cómo se construye una fuerza política para llevar adelante ese proceso, y es un poco la intención que buscamos con este tipo de publicaciones, que son parte de un camino mucho más largo, ¿cierto?, que no empieza ni termina en una actividad como la de hoy, sino que tiene que ver con cómo aumentamos la capacidad de decisión democrática de elementos tan fundamentales como es la energía, que la entendemos como un derecho humano y como la base del modelo de desarrollo. Estás escuchando a Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur, quien nos está contando un poco acerca de la presentación del libro Soberanía Energética. Felipe, hablabas recién de la concentración que existe en las personas que deciden esta matriz y que se aprovechan económicamente de ella. No sé si tiene que ver en sí con la matriz energética, pero está también en la decisión de qué tipo de cómo obtenemos esa energía, si es a través desde el petróleo o desde una fuente solar o del viento. ¿Quién va a producirla, a generarla, a distribuirla y a cobrar por ello? Me viene ahora a la cabeza, hace poquito aquí en Córdoba se ha inaugurado un parque eólico, que en realidad todavía no está en funcionamiento, pero lo han inaugurado con bombos y platillos, y cuando uno investiga un poco también se da cuenta de que se cambia la matriz energética desde la generación, pero la concentración de los actores que tienen que ver con la generación y que se benefician económicamente de eso sigue siendo la misma. Claro, a nosotros nos parece ese tipo de ejemplos que son muy interesantes. Voy a poner en un caso incluso más global, que es el caso uruguayo. En Uruguay hubo un avance muy importante en la generación eólica, al punto que casi toda la electricidad que se produce proviene de eólica y el resto de hidráulicas, o sea, fuentes que podemos denominar renovables. Sí. Eso es muy positivo. Sí. Es muy positivo en un contexto en donde los hidrocarburos no solo son una fuente agotable, sino que también son el principal productor de problemas como el cambio climático. Entonces, en términos de contaminación, es muy bueno que se generen energías renovables. Claro. Ahora bien, todo ese proceso conllevó la privatización completa de la generación eléctrica en Uruguay. En el Uruguay todo lo generaba la UTE, la empresa estatal, sí, defendida por los uruguayos en los 90, además a través de un plebiscito para que no fuera privatizada. Y sin embargo, a través de la eólica lo que lograron fue que empiecen a generar empresas privadas. Entonces, hay una dimensión positiva y una dimensión negativa. ¿Y por qué estamos en contra? ¿O por qué nos parece crítico que existan empresas privadas controlando la generación, nuevamente tiene que ver con esta idea de lo público que es la energía, la importancia de que la energía, ¿cierto?, sea tomado, por ejemplo, como cuando se renacionalizó YPF, con todas las críticas que podemos tener al proceso que vino después con Chevron, etcétera, es relevante que sea una empresa petrolera estatal la que tenga el control del sector. Entonces nos parece que esos son elementos que no pueden ir disociados, no puede ser una cosa sí y la otra no, sino que para hacer un proceso de transición real, concreto, se necesita la confluencia de factores como, nosotros lo decimos en D, o sea, la descentralización, la desmercantilización, ¿cierto?, la desfosilización, que sería, en este caso, la energía renovable, etcétera. Entonces nos parece que eso, y un último elemento que me parece importante también sumar, tiene que ver con que hay que pensar que el sistema energético está hecho para sostener los grandes consumos de algunas pocas empresas también, o de algunos pocos sectores. Entonces nos termina ocurriendo que, por ejemplo, la mega minería tiene un nivel de consumo tal que no es incomparable con lo que podemos ahorrar en nuestros hogares, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando Macri dice que la culpa del problema energético lo tenemos nosotros porque andamos en pata y remera, lo que está ocultando ahí es cuánto consumen los grandes sectores de consumo del país y que responden a un modelo de desarrollo que es profundamente inequitativo y que se sostiene a través de este modelo energético que también es profundamente inequitativo. Felipe, la presentación va a ser hoy a las 6:30 en el Hotel Bauen. Supongo que no debe ser hecho al azar el lugar donde lo presentan. ¿Cómo va a ser esa presentación? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Y dónde vamos a poder conseguir el libro de aquí en adelante? Bueno, la presentación en realidad es parte de una serie de presentaciones que estamos haciendo en el país. La primera fue en Neuquén, después nos vamos a Mar del Plata también a presentarlo y el próximo año también vamos a estar en distintos lugares presentándolo porque nos parece que es un debate que tiene que darse en la mayor cantidad de espacios. Lo de hoy es, por supuesto, el Bauen es un hotel recuperado por sus trabajadores y cualquier actividad que se pueda realizar ahí es un espacio compañero, ¿cierto?, que la verdad que hay que defender. Entonces, para nosotros también es muy importante el espacio en donde se está haciendo. Y vamos a estar somos cinco autores, coautores, digamos, del libro que vamos a estar ahí compartiendo. Vamos a tratar de hacer una dinámica, vamos a ver si nos funciona bien, una dinámica un poco más como programa de radio, con una conducción y pregunta-respuesta, digamos, más corta, que permita hacerlo bien dinámico y que permita que aparezcan todas estas voces, que para nosotros es relevante eso, digamos, decir, hay una polifonía, hay distintas voces que emergen en este libro y es importante que eso también quede plasmado en un espacio como una presentación así. Bien, perfecto. Felipe, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que en algún momento puedan venir a presentarlo para este lado, para Córdoba. Ojalá Tras la Sierra sea un punto también. Esperamos que salga todo muy bien esta tarde allí en el Hotel Bauen y nos mantenemos en contacto. Sería buenísimo y sí comentarles que parte también de nuestro trabajo es difundir lo más posible. Entonces el libro va a estar la próxima semana disponible en PDF en nuestra página web, que bien. Es www.opesur.org.ar. Ahí va a estar, digamos, también siendo difundido. Muchísimas gracias, Felipe. Que tengas buen día. Un abrazo y chau. Argentina. Contacto telefónico. Bien, escuchábamos a Felipe Gutiérrez, miembro del Observatorio Petrolero Sur, que nos contaba sobre el lanzamiento, la presentación hoy del libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular.